Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I bo que és el dia, sí senyor. Estem en un estar, en un horatge fantàstic primaveral, un solet meravellós que ja anuncia que d'ací poquet comencen les mascletades en la plaça de l'Ajuntament i així des de la 97.7 Ràdio pues preparant una programació molt fallera, molt festera i molt especial des de la catedral, des de la mateixa plaça de l'Ajuntament. Avui és bon dia per a contar-vos l'actualitat de la jornada. Gràcies per acompanyar-nos com cada dia en ta casa. Així en la valenciana, la 97.7 Ràdio arranca València Abierta. Pilota la timoner Pilar Nadal. Què tal, xicona, com estàs? Bon dia tingues, com te va la vida? Hola, què tal, Ximo? Pues molt bé, especial. Aquí estem, cada dia estrenamos un poquet més i agarrant moltes forces i molta pràctica. Perfecte, molt bé. Pues, en fi, una benvinguda de nou per a Pilar Nadal, que miqueta en miqueta en la supervisió del terratrèmol de la Valldigna, Òscar Pelli Serpelli. Pues así estem portant allí en ta casa, al cotxe, al dispositiu mòbil, allà on estigues, este trosset de Ràdio Valenciana i en valencià, que te contem el dia a dia, el que passa, así en València Abierta. Molt bona la companyia, clar que sí, com sempre, Sílvia Tomàs. Què tal, artista? Molt bé, molt bé. Òscar Pellicer, que és l'únic que no li fa falta la prescolta, que és això que tenim un botonet per a parlar, ell pot traspassar esta insonoritzada habitació només en la seva veu, eh? A veure, per al personal que no ho sàpiga, Òscar Pellicer Pelli, Gil, de Benifairó, de la Valldigna, és, diguem, la personalitat d'un superheroi. Sí. Vull dir, ell, de normal, en el dia a dia, com Clark Kent, és periodista, és, bé, sí, ve a la ràdio, tal, fa... Però després, quan lo cae la noche, se transforma en el superheroi. I té un... el superòscar. I su superpoder és una veu. És, tu te'n recordes del Berrido Hipohuracanado? Saps? Oh, Pepe sí, Pótamo, sí, saps? Una, sí, sí, un clàssic de Hanna i Barbera. És cert. Barbera, no Rita Barbera, dels altres que feien dibuixos animats. Hi havia Pepe Pótamo. Hanna, Hanna. Hanna Barbera. Barbera, Barbera, saps? Entonces feia el grito hipohuracanado. Una cosa així. És això. Òscar Pellicer en un bram és capaç de bueno, se superproporciona. Totalment. I pega la volta a la Valldigna i l'Esafort tres vegades. És una cosa, pot acabar en el fondó d'ells. Energia renovable. Jo crec que si la veu se pot convertir en energia, sí, agarrarien a Òscar. Absolutament. Sí, sí, de sí. Fet, jo crec que hi ha un grup de científics que estan en Suïssa, on tenen lo del el concentrador este de protones, i van a estudiar-lo com un cas únic, una força de la increïble natura, en fi, és increïble. Bueno, parlant de coses extraordinàries i de superpoders, és un pájaro, és un avió? No. Lo que va passar ahir per València, justament en la vertical de Requena, és com dia Jerry Lewis, el rockero, una gran bola de fuego, a great ball of fire. És a dir, què està passant? Vull dir, en el cielo estan passant coses, però sobre nostres cabezas. Tu saps allò d'Astèrix i Obèlix, que l'únic que temien era que el cielo caiera sobre sus cabezas. No sé, és una gran bola de fuego en el cielo de València. Home, a veure, tu que ho has averiguat, això? Pues mira, això què és? Com tu dius, en vertical a Requena, 32 quilòmetres per dalt, una bola de foc a 111.000 quilòmetres per hora es va estrellar contra la capa de l'atmosfera i es va desintegrar. Sí. Què passa? Que eren les 6:45 del matí, entonces encara era un poquet de nit, i se va veure, l'efecte òptic era una gran bola de foc. Toma, com mola, eh? Sí, sí, mola mogolló, però dona un poquet de... Vas no? amb el cotxe o vas a la faena... I dius, ostres, que està caigent. Estem. Però és que no és la primera, és la segon. En el dia 19 ja va passar una, però diuen els experts que corresponen a peces de roca de dos punts diferents del sistema solar. no tenen res sabore, una nada. Això és un tros que va anar per ahí bambant, que igual ha caigut de, sí, a saber, de Neptuno o d'on siga, entra en l'òrbita terrestre i plam! I diu que ve a una velocitat, aixina, per a que te facis una idea, poc més o menys com la veu que és capaç de projectar Òscar en l'hiperespacio. 111.000 quilòmetres per hora. Yes. No sóc capaç d'imaginar, jo vaig a 80 per ahir per la carretera, per Favara, i... A veure, jo veig les fotos que publica Levante a través de l'edició digital. Ostres, que pareix el sol, eh? No, això il·lumina... Això té que donar mal rotllo. Mm. Si ho veus aixina que vas mig dormint cap al treball... Dius, ostres, esto... És un ovni, és un esto tal... Això ho comentarem a Iker. Bé, no passa res perquè se desintegra absolutament i no ens cau cap pedra en el cap, però... No. Ventatges de la capa d'ozó, digui jo, sí, de l'atmosfera que ens protegeix. Sí, o sigui que cal protegir-la, Però això tu estàs preguntant abans d'eixir. Però la bona gent de Requena que estava en la vertical de la gran bola de fuego que explosiona... Vull dir, estàs per ahí pel camp o baix d'un pic i te cau com un polvillo? Això preguntava jo. De l'espai exterior o com? Pues se veu que no. Se veu que no. Se queda tot desintegrat. Se queda tot desintegrat. Tot en flama i no passa sí, res. Bueno, això pareix. I dius que n'hi haurà alguna altra bola de fuego més? És la segon, pues pot haver una tercera. No sé per què, però sempre està tot en l'àrea de Conca i València. Està tot ahí, en la frontereta entre les dues comunitats. O sigui, perquè l'altra va ser en les... Almodóvar de... Crec que va ser en Almodóvar del Pinar, que està en Conca. Ah. Sí, l'altra que va caure fa uns dies. Bueno... N'hi haurà una espècie de triàngulo de les boles de fuego. En fi, bueno, anant a l'horatge, però en qüestions més, esto és una cosa més lúdica, lo que sí que anem a tindre durant este cap de setmana ja és eixa baixó de temperatures que ja ve César Molins dient, no es fa temps, escolta, que vindrà l'hivern, no vos confiem, que això no pot ser. Jo estic molt... no sé com dir-ho, estic molt preocupat per la meva llimera. Tinc una llimera, ah, sí, una xicoteta llimera, en casa que fa Lima. Sí. El diatònic. Que bé. I, sí, però... això és una meravella. Jo me poso en el guacamole, la lima. També va bé. També va bé. Ai, després te donaré una recepta, si vols. Ah, genial. També molt bé. Ara és un... Mira, te ho dic ara, si vols. És un alabroc, boqueroncillo, saps, netet de la pescateria, el reboses, i quan estàs... Quan ja el tens així a calentet, agarres ratllaura de lima i li fas xac, xac, xac, xac, una miqueta per damunt... Li dona un rotllo a un aladroquet fresquet. Això és una meravella. Mira, un truquillo. Un truquillo gastronòmic. De què estàvem parlant? Estàvem parlant de la llimera. Està traguent brotets la llimera. I dic, César, capaç que pega una gelada i me destrossa, perquè té unes floretes molt boniques. Saps que cada floreta serà una lima. I clar, jo pensant en els meus gintònics de l'estiu, dic, quantes ne tinc i això. Bueno, dius que baixaran fins a 11 graus? Sí, sí, de cara al cap de setmana, perquè es veu que, bueno, una borrasca d'aire fred que ve del nord, pues entrarà amb vents humits i clar, s'esperen nevades en l'interior de la província, que farà que baixen les temperatures. A veure, que baixen, que es posen on tenen que estar en un mes de febrer, perquè jo ahir vaig posar l'aire acondicionat del cotxe i jo crec que el cotxe me va saltar l'alarma de dir, què estàs fent ara? Perdona, no toca. No toca, estem en modo febrero, què estàs fent? Pues sí, de cara al dissabte baixen entre 10 a 11 graus segons l'Agència Estatal de Meteorologia, però tenint en compte que estem entre 23 i 24, pues tampoc va ser la cosa molt... Saps? Parlar de... Se quedarà pues, com estos dies darrere, igual 14, 15 graus, que dis-li tu a un ucraniano o a no sé, un noruego, 15 graus, això és l'estiu per a ells. L'altre dia estàvem en el partit del Ràpid de Viena i vingueren uns xiquillos que eren uns xiquets de l'escola de el Manchester United, que és l'equip on estava Gary Neville, que era jugador abans que fora entrenador i d'això del València, i els xiquillos estaven mirant el partit a Mestalla una nit. Bueno, d'estes així, el que estem tenint ara, en manega curta anaven les criatures. Clar, dius, és que clar, és que tenim un concepte de l'hivern un poc singular, no? Sí, això que estem vivint, no normal. No, nada normal, nada normal. Parlant de futbol, precisament la tornada d'aquest partit, que serà a Viena, pues a banda de, jo què sé, un paquet de Torres de Viena, el València se'n vindrà, imagina que en dos o tres golets cap ací, acabarem lo de l'eliminatòria de lo que era la UEFA, la Europa League, bueno, com se diu, la UEFA de tota la vida, i ja anirem centrant-nos de cara a l'importantíssim partit de diumenge 4 de la vesprada, hora de la paella, en Mestalla contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ai, Morbillo en el partido, ens mola el partidet, perquè venim a aplaudir-li i molt al nostre estimat Ains Adurins, i a Valverde igual menys, perquè se'n va anar un poquet de Xina, però també hem de guanyar 3 punts, ara ens ho compten. Bueno, ho hem convocat a Salva Folgado, per descomptat al mestre Vicente Bau, i al gran Carlos Bosch. Què està passant? Carlos Bosch, des de Superdeporte, ens adverteix que aquesta teoria que té Vicente Bau, que estem a 5 punts de la UEFA, mm-hmm, perquè estem a 5 punts de l'Eibar, sí, no és correcte. Per què? No ho sé. M'ho ha intentat explicar, si Vicente, matemàtiques? No. Són matemàtiques, però nosaltres serem de lo que és de la Tini. Jo de la Tini Diego soc de lletres pures. Pures, bueno. Clar, per això no me clave jo en estos temes, però si ho diu Bosch... Ho explicarà Carlos Bosch, a veure quina és la vaina, i ara ens ho explicaran en el temps en el que parlem de la cosa esportiva, que serà a partir de la 1:05, després que César Molins ens contarà l'actualitat. I què més coses farem? Anem a parlar de la tele, de l'actualitat, de les coses de la tele. Esta setmana és bonico, hem estrenat en Levante Televisió, un nou magazín, València en directe, això ho dirigixen... en fi, el magisteri formidable del gran Gustavo Clemente, l'home imperturbable, és una cosa, això és un professional com la copa d'un pino, de gran, a més, que és perquè és que, escolta, és una cosa, és enorme el tio. I en tots els sentits, i la no menys gran, també en tots els sentits, si m'apureu, Verónica Marc, presenta en un programa variadet, en moltes coses, i l'altre dia estiguen així comunicant-nos. La dona de la sonrisa perpètua. És tan més estupenda, no se pot ser més estupenda. És increïble, que Verónica. Que bona xica, que professional, que cosa. A més, quan se posa aquestes ulleretes, a mi em recorda aquella... Se'n recordeu de Victoria Abril en el 1-2-3, que decía... Han sido 4 respostes encertades a 25 pessetes. És igual, i el Xeix Carrer que fa, dius, nena, és que és per apuntar-se a la casa, és per menjar-se. Bueno, doncs fan un programa molt bonic on parlarem d'això i de la resta de les estrenes de la setmana. Estrenes, un poc de com ha anat la cosa televisiva. S'ha estrenat un debat que es diu Toma Partido, que fa l'efecte que va durar el que va durar el primer partit i ximpum, perquè després diuen de tòmbola. No, ja, però... crec que va muntar el Miguel Ángel Rodi, el Mar, va muntar una, era este senyor, i l'altre, i l'Estefania, amics, tu, quina Estefania, que és un... Sí, però... Home, sabut, i això. És bo que va muntar una que en salva menys no munten així, no, d'escandaloses, home, per favor. Hem tret algun tall, per a la gent que no ho hagi vist, però tampoc se perden molt, perquè no aporten res nou, més que alarits, i clar, és que Miguel Ángel Rodríguez... És que me dona por quan obri la boca, és de... Ai, per favor, calla. Tu eres del Príncipe, xicona, eres de... Soy muy de Rubén Cortada, sí, no sé, perquè sí, és una cosa que, a veure, jo crec que és unisex. Ningú no pot dir que no siga un tio guapo, eh? És tremendo, sí que és una... És que és una prestància, una cosa molt, molt bon actor. Bueno, pues parlarem també de que torna el Príncipe, bueno, ya era hora, digo, sí, Maite Mercado, que ja la tenim per si, que és la nostra profe de qüestions de la tele i de periodisme, i ens contarà una miqueta com va això de l'estrena del Príncipe, un poc una miqueta com va tot el tema de la tele. Ai, després a l'una i mitja va Ferran Cano. Anem a raonar una miqueta sobre les coses del cuore, així de les revistes de, en fi, de la cosa del cotxer, i la reina Letícia és protagonista. Bueno, és la reina Letícia o no, perquè és la portada de Hola, però dius, és la reina Letícia perquè ho diu Hola, perquè va d'incògnito, molt incògnito, eh? Porta el fular a nivell del nas i després unes ullerotes de sol però ben grans. Tremendo. Però diu Hola. I si ho diu Hola, que és ella. I bueno, i parlem d'això i bueno, hi ha altres coses d'Aranxa Sánchez Vicario, que es veu que estan els pares o que el pare està molt malet. En fi, una història realment molt, molt trista de desunió familiar i tot per els diners. Gràcies, Sílvia. Una paradeta i de seguida parlem de la tele. Maite Mercado. València Abierta, con Chimo Rovira. ¡Valencia! Gasti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la comunidad valenciana. Tenemos para usted el mayor surtido de trajes de Torrentí y chalecos a precios de risa. Si aún no nos ha visitado, venga y compruebe la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de escándalo. Gasti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla deconstruida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos de Ovalencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino de Ovalencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo y un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Estaré ahí per tu, I'll be there for you. Que bonica cançó, de Rembrandt's Friends. La tele, les coses de la tele que ens porta la doctora en periodisme i, en fi, formadora de la cosa de la tele així en València Abierta. Ay, columnista de Levante el Mercantil Valenciano. Qué casualitat que siga dimecres el mateix dia que ve així la ràdio que publica la seva columna que leemos, por supuesto, con fricción. Ella és Maite Mercado. Bon dia. ¿Cómo estás, artista? Muy bien, atribulada, como decías. Vienes con una sifies, tú. Es que no llegaba. Tu vida es un frenesí. Había mucho tráfico. Vas de tu barrio al Chemesí y tornes. Esto es una cosa bárbara. Oye, cuéntanos, estábamos escuchando la música mítica de la cabecera, no menos mítica, de Friends. Y había aquella reunión de los actores que finalmente se ha... Ha pasado. Fue el domingo y nada, bueno, estuvieron todos menos Chandler en un escenario ahí hablando. Unos con más canas, a Joey, por ejemplo, sí que se le ve mucho más mayor, ¿no? Más distinto. Los otros están más igual, ¿no? Bueno, las chicas también, algunas se han operado un poco. Se han operado poco. Vale, hay algunas que se han operado menos. Y Mónica, mejor se un les... poco. Bueno, y Jennifer Aniston está. Es que la Aniston se ha metido en una. Exacto, no sé dónde se mete esta mujer. Y nada, estuvieron comentando anécdotas de los rodajes y tal. Nombraron a Chandler, que no estaba, y bueno. Estuvo simpático. Muy bien. Aunque decepcionó un poco, porque no sé, la gente esperaba que pasara algo allí en vivo, pero claro, no, tampoco pasó nada. Charlaron un poco y ya está. Pues yo no quería que pasara. No sé, que hicieran alguna escena. Claro, y esto es la escena inconclusa que nunca... Bueno, te leemos en tu columna Alta Definición en Levante a hablar de programas low cost, un poco de, en fin, el signo de los tiempos, pero hablando de tiempo, y fíjate que también el título del programa da para hacer un chiste, sí, que no resistimos a hacer. Cuestión de tiempo, Patricia Gaztañaga, que fue el diario de Patricia. Yo no lo llegué a ver, de hecho, o sea, porque... En Televisión Española, y esto ha sido, nada, visto y no visto. Lo estrenaron hace dos lunes para quitar el Esto es Vida que hacían de tema médico, que no funcionaba muy bien, y apostaron por este formato que era un poco, o sea, era un poco antiguo, porque era parecido a Sorpresa Sorpresa, que iban con unas cajas a ver a gente con una caja con una sorpresita, ¿no? Entonces la gente se ponía a llorar y tal, ¿no? Entonces era bastante, pues, así, y fue tan mal, o sea, que el estreno ya fue igual que el otro, y bueno, fue bajando hasta un 3%, o sea, fatal de audiencia, sí. Y nada, dos semanas ha durado. Dos semanas. Poquísimo. Oye, lo han quitado. Televisión Española es una máquina trituradora de presentadoras y de presentadores, sí, y de formatos. ¿Sí? Mi querida Cristina Las Viñes salió, exacto, tarifando. Cristina era y la ahora que Patricia Esto es Vida, Gaztañaga, dos ex de Antena 3. Que se están comportando, o sea, en Televisión Española un poco como las privadas, ¿no? Porque eso era más típico de las privadas, ¿no? Estrenar programas y quitarlos enseguida si no tenían audiencia. Pero la televisión pública se supone que aguantaba más, o bueno, no tiene las exigencias de audiencia. Pero no, Televisión Española ahora ya está un poco desnortada y hace, vamos, de todo. Esto es lo que tú llamas Fast TV. Exacto. Un poco la cosa Kleenex, sí, que es decir, duran bien poco los formatos. Qué poca paciencia en general hay. Sí, en general, porque también han quitado este de Televisión Española, los de Cuatro, Reporteros Cuatro, que hombre, la verdad es que el de Soy Noticia era bastante malo. O sea, ahí también lo que hago, la analogía con lo de la Fast Fashion, es también por lo de la calidad de los programas, ¿no? O sea, evidentemente las cosas buenas pueden durar más, ¿no? O sea, que se ha dicho toda la vida, y en la tele también parece que funciona. O sea, que puede funcionar. Si haces una cosa bien, seguramente funcionará y no la quitarás a los dos días. Pero claro, el Soy Noticias se veía venir que lo iban a quitar, porque era malo. Y si encima es malo. Es que era malo. O sea, es como en la ropa está de usar y tirar, ¿no? Que se comenta ahí. Pues tampoco, evidentemente, la tiras porque es barata, porque no es de mucha calidad y te puedes comprar otra. Reemplazable. Cuatro está ya hace tiempo, es cierto que la Sexta en general, en programación consolidada y en nuevas apuestas, está ganando por la mano. Los programadores de la Sexta, desde luego, están ganando por goleada Cuatro, porque un poco los, bueno, antagonistas, un poco enemigos naturales. Es cierto que Cuatro está bastante metiendo la gamba, y lo que probablemente sea una metida de La última y bien sonada ha sido el programa de debate Toma Partido. Sí, ¿qué es más grave? ¿Nombrar a una persona persona non grata, que en el fondo es una payasadeta, o aprobar la ley Mordaza, empobrecer a la gente, aprobar los desahucios? Oye, pues apoyar estarás cabreadísima porque no, eso no es verdad. A cualquier otro programa no se supone que es un debate político informativo, entonces Cuatro quiere luchar contra la Sexta con los temas de programas informativos y claro, no le está saliendo muy bien, ¿no? Y lo hace la misma productora que Las Mañanas de Cuatro, entonces bueno, mucha gente que ve también Las Mañanas de Cuatro cuando presentaron a los periodistas en el novedoso programa, claro, saben las mismas caras de siempre diciendo las mismas cosas de siempre, pero con el tono ese show exagerado que fue Miguel Ángel Rodríguez en el primer programa, claro, ahí ya todo el mundo se quedó patidifuso, dice cuatro periodistas de prestigio tal, Miguel Ángel Rodríguez que ha salido tarifando de muchos otros formatos y cadenas y no lo quieren ni ver precisamente por lo incómodo que es, ¿no? Pero sí que en este formato además como están de pie, o sea, era el show salvaje porque en una mesa parece que todo está más relajado, ¿no? Y es más periodístico. Ahí no, estaban de pie como en un debate de un show, que tenían un atril que encendían si estaban a favor o en contra de lo que decía la pregunta, se ponía de colores y se salían del atril y se ponían a andar por el medio del plató con los brazos moviéndose. Bueno, era un bastante espectáculo. Y bueno, y fue fatal la audiencia. Encima. Fue muy malo. Por eso ahí digo, cuento los días que le faltan, porque este se va a convertir en el siguiente que lo van a quitar, porque tuvo la mitad de audiencia que el programa al que sustituía, que es una serie cómica que hacen Jim Tony, pues esta tiene un 6 y pico. Producción valenciana, por cierto. Las productoras valencianas han conseguido colocar fuera. Para intentar competir con el intermedio, han quitado la serie. Bueno, la han subido, la han puesto en la sobremesa después de los informativos. Y fue fatal, porque claro, la gente que quiere ver información, pues no quiere ver eso. O sea, puede ser un debate, pero sin pasarse. Y entonces ahí sí, en Twitter todo el mundo hablaba eso, lo comparaba con Sálvame, con. Además, hacer una cosa que hacen en Gran Hermano, lo de que el público participe con un mando. O sea, que dije, bueno. Bueno, poco serio pareció. Bueno, ayer fue un poco mejor, creo. Sí. Porque, bueno, aquí los diario. Sí, lo van a hacer todos los días. ¿Diario? Sí, sí. O sea, quieren competir es en la franja, en el Access Prime Time contra el intermedio. Pero en el Access, un debate así de claro, es exprimir, no sé, los debates van bien, el Rojo Vivo y Las Mañanas de Cuatro, pero claro, por la mañana. O las esta noche. Pero bueno, ahora lo quieren hacer una tira diaria y dura una hora, ¿eh? O sea, una hora. Para competir con el intermedio. Claro, el primer día el intermedio se salió. O sea, tuvo más audiencia que nunca porque todo el mundo se cambió. ¿No? Habían dejado el territorio. Ayer, como no estaba Miguel Ángel Rodríguez y los periodistas creo que eran más comedidos, lo vi un poco y no hubo tantos gritos, ¿no? Supongo que les habrán dicho que rebajen el tono porque si no. Si encima ha ido mejor. Esto es una de las consecuencias de ese análisis que ya no hacen las empresas exactamente de medición de audiencia, que te dan unas cifras, te dan un share, un rating, una curva, un minuto a minuto, sino un análisis que hacen empresas que se dedican a rastrear lo que en las redes sociales, en Twitter especialmente, dice el personal. Y creo que está dando claves interesantes para que los programadores puedan, en fin, sí, porque pegar yo lo el estaba leyendo, ¿no? Y estaba pensando, madre mía, Miguel Ángel Oliver, que sí que es un periodista respetado, que lleva fin de semana, bueno, los informativos y tal, digo, como vea él todo lo que están diciendo aquí del programa, ¿no? O sea, que malo va a pasar, porque realmente, bueno, decían de todo, salvajadas, porque en Twitter se dicen cosas menos finas que en otros sitios. Bueno, vamos a las buenas noticias, porque vuelve, señoras y señores, especialmente señoras, no nos equivoquemos, el príncipe. Somos las elegidas de entre las siervas de Allah. Sí, es Nasir, sí. Nejet, prométeme que no vas a cometer una locura como esa. La prioridad es eliminar a Morey. ¿Morey? Ten mucho cuidado. Si ahora te pasara algo a ti, no sé lo que haría. Tú sabes por qué tengo que hacer. Pero qué ganas tenía Maite Mercado. Sí, y muchísimo personal. Estabas con un monazo de príncipe, Maite. Sí, la verdad es que sí, porque confieso que yo lo he visto desde el primer día, desde la primera temporada, y me gustó desde el primer día. Entonces, además, lo contaba a mis amigos y tal, ¿no? Porque yo tengo amigos de estos que no ven series españolas y todo eso, ¿no? Tengo que hacer a veces, bueno, que también hay series españolas buenas. Entonces, y además tenía que explicar el príncipe, porque tú te acuerdas del Duque. Sí, que era Sin tetas no hay paraíso. O sea, correcto. El título de la serie tampoco era El Duque, pero se quedó con Miguel Ángel Silvestre, era El Duque. Y entonces cuando salió El Príncipe todo el mundo decía, ah, pero El Príncipe ese que es como El Duque. Digo, no, El Príncipe es un barrio de Ceuta, que es donde suceden los acontecimientos, pero no hay ningún personaje que sea un príncipe, sino todo lo contrario, ahí no hay ningún príncipe ni nada, ¿no? O sea, que ya incluso el título da mucho juego. Y me parece que está, bueno, está muy bien. Y le, bueno, le gusta a mucha gente, aparte de mí. Sí, sí, no, absolutamente, absolutamente. El personaje de Morey también es un personaje interesante. En fin, en general, yo creo que el casting está muy bien. Y llevan las situaciones un poco al... Bueno, ¿cómo debe ser? Oigan las, en las, sí, porque en las, pero estas, es una serie... A mí me gustó desde el principio porque el argumento... O sea, bueno, está basado en la actualidad. O sea, de hecho, antes de ayer detuvieron a 4 yihadistas en Ceuta y Marruecos por justamente lo que sale en El Príncipe, por captar a jóvenes para que se vayan a Siria y tal, que es lo que está, una de las tramas, bueno, la trama principal de la serie, que bueno, por eso sale Fatima, que es la hermana de uno de los que captaron y tal, bueno, toda esa trama, pero que lo ves y dices, es que esto pasa todos los días y funciona así, ¿no? Entonces también te enseña esa realidad que queda muy fría en las noticias, a lo mejor, ¿no? En los diarios, ¿no? Pero está muy bien. Y los, antes has comentado lo de las que nos gustan las chicas, pero bueno, realmente el casting es espectacular. Hombre, o sea, porque hay desde Coronado, muy incluso, admirador de ¿cómo se llama esta nena que hace el papel de Fátima? Iba, qué ojos tiene y esto, pero me da una sensación de que hay una pues sabes que esta chica no estaba, porque Coronado siempre estuvo en el casting. O sea, como protagonista, que además llevaba así las mismas pintas que en la película de Nora Pazda, Los Malvados. Sí. Y esta no tenía, para la chica no tenían un personaje, o sea, una actriz definida. Y entonces Miguel Ángel Silvestre, que era amigo de los productores, un día, leyendo, hablando sobre la serie que la estaban preparando, dijo, ay, pues tengo una amiga que daría el perfil perfecto para este papel. Y les enseñó una foto que se ve que llevaba en el móvil. Y entonces dijeron, oye, pues sí queda, porque es como, claro, morenaza, con ojos verdes, etcétera. Oye, era, y encajó. ¿Ah? Fíjate, o sea, que esta ni siquiera estaba... ¿Era amiga y actriz al tiempo? Sí, era actriz, vale. O sea, ya era actriz, sí. O sea, no era famosa, pero bueno, sí. Amiga de su, por ahí. Por cierto, hablando de los finales, Rubén Cortada y Coronado nos explican que dice que, a ver, vaya lío, 4 finales. Son 4 finales. 4 finales. Yo lo tengo que ver porque no sé qué van a sacar, no sé qué va a pasar. ¿Sabéis qué finales son o ni siquiera habéis visto? No, no, porque es una cuestión de montaje. Entonces van a montar lo que ellos entienden y lo que y nos van a sorprender a todos. Seguro que nos van a sorprender a todos porque si no lo sabemos nosotros, pero lo hemos hecho. Son estrategias de cadena para mantener... Que no les sacas nada. Bueno, incluso han bromeado con que han matado al montador. Al montador del último programa, del último episodio, porque es el único que realmente sabe qué va a pasar. Porque han grabado esos 4 finales, los actores han grabado de todo y ninguno sabe cuál va a ser la resolución, como estas novelas que leíamos de jóvenes también, que según por donde se desviaba la trama acaba de una manera u otra. Pues nada, en El Príncipe lo han hecho así y bueno, veremos, yo por supuesto lo voy a ver. Oye, algo nuevo en el debate de Gran Hermano, que Fran, ex pequeño Nicolás, puede volver a entrar en el tinglado. Sí, puede volver. Admiten repesca si ven que la... ¿no? Un poquito... Van innovando, o sea, ya sabes, cada semana se inventan algo. Entonces se inventaron la semana pasada lo de la repesca y entonces estaban todos los que habían salido menos la concejala aquella sí, como se salió ella y tal, yo creo que está fuera de órbita. Uh-huh. Ni siquiera la han llamado, pero estaba Julius, Lucía Hoyos, bueno, Fran y Javier Tudela. Y entonces nada, tenían que el domingo hicieron como unos slogans y para ver quién entra, y el jueves entrará uno, o sea, pero ya han ido eliminando, o sea, desde que salió Liz dijo que no podía entrar porque quería estar con su hija, aunque realmente es porque tiene que entrar en otro reality que tiene firmado con la productora en Chile o algo así. Bueno, ¿cómo son los de Mediaset, tía? Además se montó ahí una trifulca porque una de las comentaristas, claro, ella hizo el show de ay, no, porque mi hija tal, y entonces la otra dice, pero ¿qué dices? Que tu hija no, que es porque te tienes que ir a Chile, y al final la otra dijo, bueno, sí, no sé qué, lo medio reconoció. Y luego han echado a Lucía Hoyos, ya salió, no tuvo votos suficientes, y ahora han quitado a Julius. O sea, se ha quedado entre Fran y Javier Tudela. ¿Apuestas por el pequeño Nicolás de nuevo en la casa? Hombre, a mí me gustaba, ¿no?, más pequeño Nicolás. Sí, porque el rollo de los hermanos Matamoros, todo eso, a mí me parece un poco cansino. Sí. Aunque no, la gente, la Laura Matamoros es una de las favoritas. Sí, sí. En fin. Igual entran los dos. Eso lo he leído, porque como no saben qué va a pasar, los van a llevar a los dos el jueves con las maletas a la puerta. Uh-huh. Y igual allí improvisan, y en vez de que entre uno, entran los dos. Nunca se sabe. Bueno, mientras tanto siempre podemos ver Vikingos o cualquier otra cosa. Exacto. Gracias, Matías Mercado. Hasta luego. Adiós. We'll be right back. Servicios informativos. I amb l'última informativa arriba César Molins. Hola César, bon dia. Hola Chema, bon dia. Acord de govern alcançat ahir entre PSOE i Ciutadans. I el que s'ha fet este matí és firmar-lo, rubricar-lo. Sí, han comparegut, de fet estan compareixent encara els dos líders polítics, el del PSOE i de Ciutadans. Ha sigut al Congrés dels Diputats on s'ha sellat aquest acord. El pacte inclou el sí de Ciutadans a la investidura del líder socialista. Un dels eixos fonamentals d'aquest acord també és la reforma express de la Constitució que ja plantejarà ahir Albert Rivera. L'objectiu és suprimir, entre altres coses, pues, les diputacions provincials i els aforaments dels diputats i els senadors. També reduir el nombre d'integrants del ple del Consell General de Poder Judicial, limitar a 8 els anys en què podrà estar un president al front del govern i reduir també a 250.000 firmes el mínim per tal de poder presentar una iniciativa legislativa popular al Congrés. Un pacte, Chimo, que no garantís la investidura de Sánchez, ja que el líder socialista necessita encara el suport o almenys l'abstenció d'altres partits polítics. En el cas Imelsa, el vicepresident tercer de la Diputació de València, Emilio Altur, de Compromís, assegura que està tremendament tranquil. Sí, el diputat provincial ha declarat este matí com a investigat en la comandància de la Guàrdia Civil de Patrais. Ha sigut cridat per tal de compareixer, per tal de declarar per la presumpta contractació d'assessors a Imelsa, uns assessors que, segons fonts de la investigació, podrien haver estat rebent un sou de l'empresa pública sense acudir al seu lloc de treball. Altura ha dit que ha aportat contractes de treball i correus electrònics que acrediten que aquestes persones sí que estaven treballant. Més de corrupció. Operació Taula. Miquel Domínguez no té constància que el jutge s'hagi dirigit a les Corts per a preguntar per la seva condició d'aforat. Sí, a més, el que sí que ha reconegut el diputat provincial és que si el criden a declarar, pues, li pareixerà perfecte, perquè el que vol és explicar-se davant el jutge respecte a este cas. El també exregidor del PP a l'Ajuntament de València s'ha referit a més a la exalcaldessa i a la seva presumpta implicació en l'operació Taula. Domínguez, la defensa, ha destacat, ha dit que a Madrid el que han de fer, en al·lusió a la direcció nacional del PP, el que han de fer és preocupar-se de lo seu, perquè allí, diu Domínguez, també tenen tela que tallar. I tela que tallar hi ha també el cas Nos, perquè Diego Torres ha negat que la seva dona i la infanta participaren en els projectes vinculats a la trama. Sí, l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, que compareix davant el jutge i el fiscal anticorrupció per segon dia consecutiu, ha assegurat que Ana Maria Tejeiro i la infanta Cristina no van liderar cap projecte relacionat amb Nos. A més, Diego Torres ha afirmat que el seu exsoci d'Iñaki Urdangarín estava trist per no poder participar en un event esportiu que no es va organitzar a 2006 a Palma, perquè aleshores ja no estava a l'institut, degut a que va tenir que abandonar perquè l'advocat del rei, Juan Carlos I, pues, li va recomanar que deixara ja aquesta institució d'alto baix perquè s'oloraven, Chimo, que podia tindre coses no massa legals. I ara, predicció de l'oratge. Continua el bonestar, una situació, en fi, anticiclònica, sí, vaja, sí. Un dia de primavera. Exactament, Ximo, temperatures encara per dalt dels 20 graus, hacia València capital. La màxima avui prevista serà, pues, un poquetet més suau que la d'ahir, però estarem fregant els 23 graus. També 21 graus esperen a Gandia, on tinguem 10 a Requena, un dia en el cel pràcticament ras, en el que encara bufa el vent de ponent, sobretot a l'interior de la Comunitat Valenciana, encara que al litoral sud del territori valencià, pues, diguem que està bufant el vent del nord-oest o de l'oest, depèn de la zona, no? Però de cara al pròxim cap de setmana la situació va canviar. Ja te venia comentant des del dilluns que en principi a partir de demà començaran a créixer nuvolets, que sobretot podien deixar alguna pluja dèbil i dispersa a l'interior, i tot això ha d'acompanyar també una caiguda important de les temperatures. El diumenge a Mestalla, encara que anem en la paella, s'assalló i en el cafenet i això, m'emporta el plumes. Endut el persidecàs i algun paraigües persidecàs també, tampoc estaria de més, no? Perquè jo he estat veient els mapes de previsions i col·loquen un nuvolet damunt de, justament, vale, damunt de la província de València, en el centre del golf de València, a València capital, vaig. Bueno, serà passat per àvia. Bueno, convenen els de Bilbao, quasi que els afavorirà més a d'ells, que estan, sí, sí, acostumats a l'aigua. Però poqueta aigua, no massa. Perfecte, molt bé. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Ara, a punt que siguin la 1 i 5, arriba el moment de la informació esportiva i valencianista. Aquest partit del diumenge tenim la vista posada, perquè el partit de demà en Viena, bueno, ni fu ni fa. Però parlarem de l'actualitat del València en un instant. Prepárate para disfrutar de los temas más legendarios de U2 en Casino Cirsa Valencia, acompañados de una exquisita cena. Viernes 4 de marzo, tributo a U2 de la mano de Spyplane. Reserva en la web del casino desde solo 32 euros. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes. En competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Per a l'actualitat més futbolera, bueno, esportiva també, de quan en quan pues, cometem també l'actualitat del bàsquet, però vaja, estem en el que estem. Està així... Estoy indignado. Què li passa, senyor Bau? Tiene don Vicente Bau en su línia de magisterio, però claro, aquí hay que interpretar el lenguaje de signos. Sabes que ahora hay muchas... Cejas caídas. Si yo te veo con cejijunto, si te veo con el ceño espera, fundido... Espera un segundo. Ceño fruncido puede ser, cejijunto no. No hay pelo entre bueno, las dos cejas. Claro, pero al poner la ceji junta, no, que no, me da no. La sensación de que... Ceji baja, pero baja, no. Bueno, che, que estás cabreado. Pero pues cabreado. ¿Pero qué te pasa? Pues que estoy pensando en los chavalines, en la Young League. ¿En ese partido Chelsea-Valencia de ayer, 1-1, luego penaltis, que yo lo vi... La Champions de los juveniles. Sí, y Youth. A partido oye, único. Era el Youth League. Youth. Bueno. He dicho Youth. Cejijunto, estamos con errores. Entonces, ¿qué pasó? Chorizada en Europa, leo aquí en el Superdeporte, pero ¿qué es lo que ocurrió? No tuve ocasión de ver el partido, una fotografía de la llegada de los chavales al aeropuerto de Manises. El esfuerzo... Ellos también bastante, no cejijuntos, pero sí alicaídos, por lo menos. Cejijuntos, ¿no? Que son pequeñitos. Sí, ojo, foto a la 1:30 de la mañana, ¿eh? Super se pegó una currada una ayer buena currada. De narices. Sí, fueron señor. A esperarlos porque están desolados. ¿Pero ¿por qué? Pasa? Robo a la ilusión yo del más, equipo juvenil de más o Valencia. Menos fue pasa? Así. ¿Eh? A ver. 1-1 sí. Durante todo el partido. Sí. Y ahí va directamente a penaltis. No se juega prórroga, penaltis. 5-5. Vale. Tira al Valencia, sí. Marca. Tira al Chelsea, gol. Tira al Valencia, marca. Y como tiene una portería rara, parece que el balón que no ve, el árbitro dice que no ha entrado. Tira al Chelsea, marca. Al final, el Valencia marca de los 4, 3 legales, cuando en realidad eran 4-4. Y el Chelsea marca 5-5 y pasa. Chorizada. Es decir, chorizada. ¿Usted ha visto alguna vez en un partido de fútbol que en los lanzamientos de penalti, un penalti entre y lo dé como no? Gol. Alucinante. Una imagen que, como la portada de Superdeporte expresa en la fotografía, en un congelat de imagen del momento de la entrada del balón en el penalti, una imagen que ha pegado la vuelta al mon. Oye, hay que decir una cosa, por cierto, para ser justos y no caer, ¿cómo era? Justos por pecadores. Justos y necesarios. Y sí, necesarios. Por pecadores, digamos. Hay que decir que el Chelsea, ayer, sí. Nada más ver esa jugada, dijo que era gol. Hombre. Es clamoroso. Tú puedes divagar. No, reconocieron que había sido gol. Eso, si hubiera pasado un Real Madrid-Valencia, hubiera reconocido el Real Madrid. Y en Paterna, pasando un matí realmente muy agradable, frente al seguimiento del entreno del equipo, está el compañero Salva Folgado. Y Zorro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo esteu? Muy bien. ¿Cómo? ¿Aún te pillé? ¿Dónde estás? Pues ahora mismo estoy en el parking exterior de la ciudad deportiva de Paterna, perquè últimament Neville s'ha acostumat a una cosa que en mitjans de comunicació no ens agrada en absolut. Evidentment, això a la gent li tindrà igual, no? Perquè això a la fi són debats periodístics que afecten a la comoditat dels periodistes, però no dona convocatòria. Això què vol dir? Que has d'estar pendent dels futbolistes que, com que avui se queden així a dinar a Paterna, pues puxen al autocar, y a futbolistas que se van en ese coche particular, y son hombres que se van a casa y es que no entren en convocatoria. Esa es una, la otra es anar del aeroport de Manises, el boli sale estrés cap a Àustria, l'autocar arribarà sobre les 2:10, 2:15 aproximadament, estar allí i veure els futbolistes que baixen per natura llista, anar fent creus, els futbolistes que entren en convocatòria, i ahí ja tindràs clara la convocatòria. És algo totalment absurdo que no se ve de convocatòria, quan en mitjans de comunicació que se desplacen amb l'equip està esperada cap a Viena, pues coneixeran en l'aeroport la convocatòria, però bueno, el tècnic no vol que el club la comunique i evidentment pues el departament de comunicació fa lo que diu el club. Però Salva, una convocatòria. Anem a veure, és de veres que nosaltres, que els periodistes, ens complica la vida, perquè el que volem és tindre dades i demés, però nosaltres la nostra obligació és contar-ho als oients, i els oients que escolten este ratet del programa, que són aficionats al València, pues també volen saber quina és la llista de convocats, però tratar de, en la llista de convocats, fer una idea de quina podria ser l'alineació. No, vull dir que és informació també que està furtant-se-li a l'aficionat. Vull dir, és que és una tontada de tal calibre, és que, perquè què aconseguixes en això, no? Permítanme que se lo traduzca directament a Gary Neville, és una chorrada. Chorrada en inglès com serà? Chorrate. Chorrate. Señor Núbol, that's a chorrate. Estamos usted frente al chorrate. Por digo una cosa. Hem vist decir, están mirando a los futbolistas, ¿vale? Se queden tocha bien así, es que entren en convocatoria y es que no entren. Y de así ya, pues es que entren en convocatoria, se van cap al aeropuerto en autobús y el salto se van cap al seu domicili particular. Hem vist ya com, pues, analizar unas cosas en els seus vehicles particulars, un futbolista que portava el xandall com a Adam Santos i com Barragán. Entenem que estos dos porten xandall, van en convocatòria. Hem vist com anaven vestits de carrer, pues Cancelo i Parejo. Pues Cancelo i Parejo no entren en convocatòria. Hem vist com ja abandonar les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna Alcácer, que avui no ha treballat, té un problema de faringitis, algo de febre i tal, bueno, pues Alcácer no viatja cap a Àustria. Mina també abandona les instal·lacions de Paterna. Per cert, este matí ha vingut, s'ha anat cap a una clínica així al costat de Paterna, per a fer-se unes proves, segons el club, rutinàries. No hi ha cap tipus de problema. Bueno. Però no entra en convocatòria i estarà disponible per a jugar a l'Atlètic Club de Bilbao. Entonces interpreten que entrarà a fer bullir. Bueno, pues estas son las cosas que podem contar-vos a hores d'ara, a part de dir-vos que probablement Fran Villalba, Toni Lato, König i Tropi entren en convocatòria també amb el primer equip per a viatjar cap a Àustria. Interessant, que aquest grup de xicons del planter vagin, en fi, foguejant-se, i és probable que tinguin minuts, hagut que ja sabeu que venim del 6-0 de l'anada, també, no? Rafa Mir també, que me'l deixava jo. Rafa. Ai, Rafa Mir, mira, ha tornat a aparèixer en la convocatòria després de les titularitats sorprenents que li va donar un Espíritu Santo. Yo me alegro fundamentalmente por el nombre que has, uno de los que has nombrado, que parece que había sido defenestrado, como es Tropi, un futbolista muy importante para su equipo y que parecía que había dado el salto al primer equipo y luego se lo cargaron. Me gusta que esté en la convocatoria. Y te tengo que hacer una pregunta. ¿Allá lleva chándal o ha vestido de paisano? Pues, escolta, no le han visto. No le han visto. A Gallá no le han visto. El problema de Gallá es que... A ver si lo han lesionado. Gallá tiene un problema de pubis, igual que te Bacali. Tercer Bacali también acaba de ir a Desdara, en el su coche particular, pero davant de él ganaba un desmecho del equipo con ese Luis Silvestre, lo que vol dir que anaven també cap a una clínica així que està al costat de les instal·lacions de Paterna, també per a que Bacali se fera proves, lo que vol dir que Bacali encara té molestis amb el pubis. Bacali no està inscrit, no està inscrit, no. Per tant, sabien que estava descartat, igual que Sequeira, però ja saben que Bacali també i se pubis encara es dona problemes i s'han anat a fer-se proves en companyia del doctor Silvestre. I Gallà també té pubis, i el pubis, pues ja ho sabem molt, el que ocorre, un dia estàs bé, l'altre dia estàs mal, i Gallà té problemes de pubis que impedeixen que pues, que afegisca al seu millor nivell. Bueno, poca cosa certament en la qüestió informativa i molt d'aire, que efectivament se'ns cola també el telèfon de Salvo Folgado. Bueno, pues escoltarem després bueno, la Super Murciélago que... i en Esports 97 dins les novetats. Digues, Salvo, pues perdona. Sí. No, te deia que estava a casa, però tinc un efecte que pot ser vent en el mòbil i dona la impressió de que estic en Paterna. Ah, és que m'havia xivat don Vicente que estava en Paterna. No, que sí, home, que sí. Ah, vale. Que sí, que Paterna. Tío, de veres, La tecnología ahí no arriba. Oye, ¿han llegado los juveniles, como pregunta rápida y casi de despedida? Sí, clar, sí, han treballat este matí, han fet la seva sessió de treball regeneratiu. ¿Regeneratiu? Sí, regeneratiu. ¿De mente? y bueno, de mentir y de esforzo, porque han de competir este cap de semana. Pero bueno, ya voy de volte voltes a la hora de la matriz, ahora que treballa el primer equip, treballa el estalleta y treballa el juvenil, siempre. Bueno. Salva, pues res, un abraçat, que vaya molt bé. Molt bé. Cuida't molt i posa't a contravent, tio. Un altre dia, no? Sí, sí, no teniu un trosset, no hi ha un raconet, un mapareteta o algo ahí? Estic en el pàrquing, si no fes el directe, no? Ah, és el directe, claro, no en casa. En el pàrquing. Claro. En el pàrquing no te pots protegir, claro, tens que estar al lloro, dius qui va en xandall i qui va en roba de carrer. Què te pareix? Vaya tela. Ai, ai, zalzorro, espigolanto. Gràcies, Alba. Vinga, adéu una hora. Un abraçat, adéu. Bueno, i ahí estan els xicons, pues efectivament fent aquest treball regeneratiu, com molt bé apuntava en Vicente, és de cos perquè han de tornar a jugar el pròxim cap de setmana, però també de ment, perquè dius, ostres, la il·lusió que tenien els xiquillos i està xoritzada en Europa. Bueno, total, que això, que poca cosa podem debrinar de cara al partit de dijous. Ja ens il·lusiona poc, don Vicente, sí, perquè este partit contra sí, Ràpid de Viena, com vostè comprenderà, sí, no me da subidón, però diga, què quiere que le diga. Le digo un truco. ¿Para qué? ¿Para ilusionarme? Sí. Dígame. Bueno, para ilusionarse o para... Yo escribo de jueves para viernes. Usted escribe de jueves, usted escribe casi cada día, ¿no? Sí, porque pero bueno, en este caso, letras, de jueves sí, para viernes. Yo tengo mis cuentas en la cabeza. Uh-huh. ¿Cuándo voy a escribir de jueves para viernes? ¿Después del partido o mañana por la mañana? No sé, cuando... Es que marca mucho, marca mucho cuando mi voluntad decide escribir, ¿sí? Si es importante o no lo que pase después. Mañana por la mañana escribo para el viernes. O sea, no le da ningún subidón lo que ocurra en el estadio del Rapid de Viena. Lo comprendo, lo comprendo. Más allá de que su amigo Tropi meta tres goles. No, mi amigo es... Bueno, su amigo, su... Un chaval que lo subieron y lo bajaron. Le gusta a usted, le parece bien que esté en el primer equipo, vamos. Sí, pero bueno, a mí cuando le suben a uno oficialmente y se lo dicen y luego lo descartan, pues lo acuso más. Imagínese que a Fran Villa lo ha pasado mañana, le dicen, tú ya no vuelves. Pues hombre. Pues te duele. Pues igual que Rafa Mir, que el chaval tuvo, si no recuerdo mal, dos titularidades con un Espíritu Santo muy sorprendentes y luego de repente desapareció y ahora pues... También me alegra, ¿no?, que vuelva a la primera línea. Sí. Bueno, leo en Superdeporte un análisis que hacen muy interesante al respecto de los cambios que ha introducido a su llegada el cuerpo técnico de Gary Neville y la figura del pelao de Paco Ayestarán. Sí. La energía que le mete a los entrenamientos, ya hablamos de ello en su momento, el hecho de que siempre va acompañado de una libreta y de un esquema realmente, de una reproducción del campo donde coloca a los jugadores para las jugadas de estrategia, que creo que el equipo en las jugadas de estrategia ha mejorado, y esa influencia que está teniendo en lo deportivo, en la metodología del entrenamiento, cómo se comunica además con los jugadores, sí, con otro carácter, me parece que le ha aportado mucho Paco. Yo le voy a hacer un matiz, esa foto es fantástica, la foto del súper. Brutal. Pero hay una foto el otro día, en el sí, partido contra el Granada, y es que se acerca André Gómez con cara de despistado, y sale del banquillo, ahí estarán, para decirle a Gómez lo que tiene que hacer. Es decir, Ander Gómez debe saber inglés, oiga, lo justo. Sí, sí, sí. Y ahí estarán fuera de... Ahí estarán, le entendió el berrido a la primera, vamos. Se lo dijo claro. En Bilbao, se lo dijo. Se dijo muy... Ah, que se lo dice muy claro, Paco. No, Paco Coscar. Es curioso, cuando un futbolista se acerca a la banda, que tenga que ser el traductor ayudante el que le da instrucciones... Y no Gary porque no lo entiende. No, eso quiere decir que hasta ahora ha habido un problema de comunicación importante. Pero no en amolsarse el 6 del matí para depender español. Bueno, también es de ver es que porta 6 o 4 días, Gary Neville, español o valenciano. Pero bueno, en fin, bien, la cosa es decir. A ver, y leo con cierto... cierta desazón, si quiere usted, don Vicente, este titular en Superdeporte. Oye, el séptimo clasificado podría no ir a la UEFA Europa League. Y dice aquí Carlos Bosch, si Sevilla y Barça terminan entre los cuatro primeros, se pierde una plaza. Y sinceramente, ¿sabe qué le digo? Sí. El que se ha perdido soy yo. ¿Va el séptimo o no va? Carlos Bosch, ¿qué pasa, artista? Y buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tingues. Buen día, ¿qué? ¿Eso qué vos dices? ¿Eso qué vos dices? Pero antes de entrar en faena. Aclarimos, ¿qué es? Antes de entrar en faena. Va, Tingues. La imagen de... Neville de Ayestarán dándole órdenes a André Gómez es más curioso todavía, porque en el día después, el programa este de Cañete, que habla bien de Valencia cuando están los suyos, se ve como si no está, no habla bien. No, sí, es asesina cabronet. Ya hemos salido. Yo he descrito la realidad, señor Rovira. Una descripción muy interesante. Hay un momento en que cuando Valencia marca gol, el 0-1, sí, sale Gary Neville y le dice: ¡Paco, Paco! Le señala para que le dé la orden Paco al otro. O sea, es Neville que dice: ¡Paco, Paco! ¡Tírale tú! Es decir, que la orden estará totalmente consensuada entre los dos, pero dala tú, que a mí no mantén. Dala tú, que pega tú el berrido, Paco, que tú crees más pelado. El tema es muy sencillo. El tema es muy sencillo. Entonces dice: ¿y a quién le paso? Y entre que se traduce la pregunta y tal, ya te han quitado el balón. Y quiero decir que aplaudiendo el fichaje de Paco Ayestarán, como crítica, y decir: señor Peter Lim, señor Gary Neville, haberlo traído antes, porque hemos perdido mucho por el camino. Así, y así en lo, y en lo de al aprendizaje de castellano, el hombre Neville va poco a poco, ¿eh? El otro día, en la bronca que tiene con Sandoval, Sandoval le está recriminando que protesta una falta, sí, y Neville le dice: ¡No protesta! Hombre, y le retira el saludo para toda la vida. ¡Nem avançant! ¡No protesta! Es que a mí es que Neville me cau bé, tío. Después lo que te quieres guañar para ti, pero yo, chica, a mí me cau bé. Sí, es bueno, hombre. Y he de decir que Sandoval es un impresentable, ¿sí? Porque miré el vídeo que está en la pasta web de Super, es un impresentable Sandoval. Pero bueno, el tema era otro, ¿no? El tema era que efectivamente, com que dies tu, l'arribada de Paco, encara estem a temps d'anar a Europa i estem mirant, afortunadament, claro, més cap amunt que cap avall, i l'altre dia don Vicente me dia: lo ves? A 5 de l'Eibar, a 5 de la UEFA, i tu vas i resulta que dius: no! A veure, aclarim això per la gent que som aixina de lletres. Que no, un segundo, Carlos, un segundo, eso es contraprogramación. Contraprogramación. Dejarnos vos a mi talento aquí en la radio, usted a contraprogramar. Total. El séptimo va a la UEFA. Si el Valencia queda séptimo, ¿anem a la UEFA o no, primo? Sí, que lo voy a contar. Vale. Pero estamos a tiempo de hacer la mejor temporada desde el doblete. Si ganamos la UEFA Europa League, vamos a Champions y tenemos un título, ¿eh? La mejor qué gran que igual eres, nos vamos a la Champions, ¿eh? Qué gran eres. Venga, va. Bueno, a lo que voy. Mira, todo esto ya lo contaba hace un rato, ¿vale? A algunos compañeros que también me han llamado, ¿vale? Todo esto nace el domingo después de que el Valencia gane 1-2 en Granada, porque en la emisora oficial del club, Gonzalo Naya, dice: ojo, hay una posibilidad de que se pierda una plaza europea. Yo, cuando acaba el partido, hablo con Gonzalo Naya, porque ha sido compañero en Superdeporte cuando Bau estabas tú de director, ¿te acuerdas? Naturalmente. Correcto. Naturalmente. Y de este servidor en Radio Now, y le tengo un enorme aprecio. Claro. Un enorme. Y Gonzalo sigue siendo de Superdeporte a Radio Now, ¿no? Sí. Y es un profesional. Y a mí Gonzalo me dijo: mira, esto es lo que yo tengo, pero, Carlos, hablo con la federación y que te lo digan ellos. Vale, perfecto, Gonzalo. Y eso hablo. Yo fue el lunes, después del partido, el lunes por la mañana, llamo a la federación y digo: una emisora de Radio Valencia ha dicho que hay una posibilidad de que se pierda esa séptima plaza. Y en gabinete de prensa de la Federación Española me lo explican. Como no doy crédito porque efectivamente es surrealista, es decir, la norma esta dice que si Sevilla y Barça, o si los finalistas de la Copa juegan la Champions, quedan entre los cuatro primeros, la plaza de Copa del Rey de Europa League se pierde. Es decir, el séptimo no va a la Europa League. Como me parece surrealista, como a todo lo que nos están escuchando, yo le digo al gabinete, a la persona que me atiende al teléfono: mira, yo esto lo quiero publicar, pero yo quiero decir que el periódico Superdeporte ha hecho una consulta oficial a la federación y quiero poner vuestras palabras. Claro. Y me dice: para hacer eso tienes que enviar un correo electrónico a la atención del director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, Antonio Bustillo. Y eso hago. Antonio Bustillo, soy Carlos Borra, tu jefe de Superdeporte. Tenemos estas dudas, nos pasa esto y tenemos estas dudas. Y el señor Antonio Bustillo me envía, me contesta inmediatamente, ¿eh? Amable, con educación, yendo al grano, perdón, y me dice que efectivamente en ese caso España pierde una plaza europea, y me dice: ningún equipo español ocuparía esa plaza de Copa del Rey. Es decir, la Copa del Rey te da una plaza para jugar la Europa League. Y recuerdo ahora que el ningún me lo pone en mayúsculas. Uh-huh. Yo, como sigo sin dar crédito, le repregunto por correo. Uh-huh. Y él me lo vuelve a decir. Es así. Uh-huh. A partir de ahí, si Antonio Bustillo se ha equivocado, no lo descarto, porque el error existe. También he de decir que desde el club a mí me han dicho que la norma no es clara y está sujeta, pues como todo en derecho, a diferentes interpretaciones. Aquí el tema de fondo es lo que decía el primo Rovira hace un rato. Me he perdido. O sea, el tema de fondo es que cabe la posibilidad de que ni la federación no tenga claro. Eso es la federación seguro. Pues me claro. Galimatías, oiga. Bueno. Pero yo quiero creer, Chimo Ibau, que lo que me dice a mí el director de comunicación de la Federación Española, a consulta oficial de Superdeporte, y con permiso para, entre comillas, el periódico, es real. Uh-huh. Y que por muy surrealista que me parece a mí la norma, me lo parece, en mi opinión, si el Sevilla queda cuarto, el séptimo no va a la Europa League, porque lo dice la Federación Española de manera formal. Bueno, pues seguiré en Mespigolán o darrere de las investigaciones que fue con Superdeporte. Sí. Oye, antes, está claro que no está claro. Efectivamente. Y que si Sevilla y Barça acaben en estos cuatro primers, ¿y a posibilidades de que esperga una plaza o no? Depende de la interpretación. Y la culpa es de Bustillo ese. Y la culpa es de ese tal Bustillo, al que un día tendré que convidar una paella en Pujol. Hacerme el Bustillo un temor, claro. Lo que no sé si se ha equivocado o no, pero él tenía clarísimo. Él tenía clarísimo. Si el Sevilla queda cuart, tenim qui digai. Molt bé, crack. Eres un fenómeno. Gràcies per la informació, un abraçat molt fort. Gràcies, veure, fenómeno. Saps què no t'ho hem dit? Carlos Bor, redactor en cap i que en cap de Superdeporte. És que les costums són les costums. Gràcies, Carlos. Cuida't, artista. No se acorda. Que vaya muy bien. Bueno, lo importante es el Valencia Athletic de Bilbao, Club de Bilbao el domingo a las 4, es lo que hay. Villarreal de Levante el domingo a las 12. Atento, siga. Y el Valencia Vázquez Real Madrid domingo a las 6. Llámeme el domingo, le atenderé perfectamente. Atenderá perfectamente, no, le van a usted echar de casa. No, naturalmente. Levante, el mercantil valenciano, le trae los maxi fulares de Guillermina Baeza. Una colección de 7 fulares con un diseño muy atractivo y moderno de casi 2 metros para vestir cada día con un estilo único y diferente. El sábado 27 de febrero, la primera entrega, el fular azul de rombos, por tan solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega, el complemento más versátil para esta primavera. Últimos días de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y canapés a mitad de precio y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Bueno, pues yo no sé tú, pero yo soy muy del vino. A ver, en fin, con moderación, ¿eh? Un disfrutón, ¿eh? Me encanta el vino. Y como además soy muy de mi tierra y me gusta poner en valor y disfrutar precisamente de lo bueno que aquí en casa tenemos, soy muy de los vinos de casa, de los vinos de la denominación de origen Valencia, porque además tienen unos enólogos espectaculares, están haciendo un trabajo en las bodegas excepcional, che, y están buenísimos, y son muy especiales. Si hay un hombre feliz con el que vamos a hablar en este ratito, es precisamente un hombre que se dedica a lo que más le gusta, al vino, a nuestro vino, el presidente de la denominación de origen protegida Valencia, el buen amigo Cosme Gutiérrez. Cosme, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Chimo. Muy buena. Me alegro mucho de saludarte. Es un placer, hombre, como hablar siempre, contigo. Hablar contigo es sinónimo de hablar de vinos y hablar claro de vinos es también hablar de amistad, lo cual celebro, sí, mucho. Igualmente. En la DEO, además, estáis teniendo muy buenas ideas y ahora sí. Ponéis en marcha desde el 22 al 4 de marzo una felicísima justo. Idea que sí. Es convertir a la ciudad de Valencia en un gran escaparate de los vinos valencianos y además de que se pueda disfrutar de nuestra gastronomía a un precio ajustadito. Se llama Ruta del Maridaje. Ruta del Maridaje. ¿Qué va a conseguir? Pues esta ruta, muy bien has dicho tú, tendrá lugar del 22 de febrero, o sea que ya ha comenzado, al 30 de marzo. En ella participan 30 restaurantes de 3 zonas de aquí de Valencia, como son la de el Casco Antiguo, el Ensanche y Ruzapa. O sea, es un evento gastronómico que convertiría a nuestra ciudad pues en el mejor escaparate de los vinos de la DEO Valencia. Además de promocionar por nuestra gastronomía también, con una selección de tapas que presentan estos 30 restaurantes que van a participar, y que acompañarán nuestros vinos. A lo largo de diversas rutas, como he dicho, esas tres rutas que hay en Ruzafa, Ciudadella y el Eixample. Vale, ¿y cómo podemos conocer, Cosme, esas rutas? Y bueno, por lo que estoy viendo aquí, estamos hablando de, por 3 euritos, una buena copa de vino, un buen vino y una tapa... Y una buena tapa, que ya... Una tapa selecta y muy buena, puesto que nos mandaron ellos las fotos de las tapas que iban a presentar, y tienen muy buena pinta. Incita ya a ir a probarlas, ¿eh? Y luego, pues vamos a poner carteles en todos los sitios, de en estos 30 locales, y folletos que desplegables que se van a dar por la calle a la gente en todas las rutas para que sepan dónde pueden ir a probar esta cata y este vino de la denominación de origen Valencia, por el módico precio de 3 euritos, como bien dicho. Per 3 eurets, una etapa de categoría, del millor restaurant de Ruzafa, de Ciutat Vella i de l'Eixample. Claro, con esta acción lo que pretendemos es que la gente conozca más el vino de su ciudad, el vino de la Deo Valencia, puesto que llevamos el mismo nombre que nuestra ciudad, y esperemos que esto sea, pues, no sé, un éxito para los vinos y sobre todo también para la gastronomía valenciana. Perfecto, bueno, si queréis más información también en la página web de la denominación de origen protegida Valencia tendréis todo el detalle, pero creo además que la participación en esta ruta del maridaje, primera ruta del maridaje, tapita y vinito por 3 euros de calidad, te puedes llevar un estupendo premio, un bonito viaje, ¿no? Sí, porque vamos a organizar un viaje en el turismo, claro, por la ruta sobre todo de Terra de Salforín y toda esa zona, que es una zona, como todos sabéis, muy bonita y que se llama la Toscana Valenciana, en donde una pareja pues puede pasar ahí un fin de semana muy agradable, visitando toda la zona, degustando, viendo varias bodegas, degustando varios vinos, etcétera. Y todo eso correrá a cargo, lógicamente, del Consejo Regulador de Vinos, a aquella pareja que gane el premio que se va a dar. Bueno, pues... O sea, que es interesante. Pues faltaba algo, ¿eh? Además, te puedes hacer un viaje enológico bien acompañado. Sí, porque la zona es... Oye, esto tiene muy buena pinta, esto de la ruta del maridaje. Viene el buen tiempo, aunque ya lo tenemos, nos vamos cara al buen tiempo, a las fallas y todo eso, pues tenemos ahí una cosa más que... una iniciativa más, porque ya estaremos con 4 mascletas ya en nuestro cuerpo, ¿eh? Con lo cual, esto incita a tomar un minito y una tapa... Y luego, pues aprovechar el buen tiempo que hará en la primavera nuestra, que tenemos una primavera que es una maravilla, pues a visitar las bodegas. Sí, señor. Hasta el 4 de marzo, ¿eh? Tenéis hasta el 4 tiempo de marzo, disfrutar sí. de esta iniciativa. Pues ya haremos 4 mascletas, más alguna especie que saldrá seguro antes, ¿eh? Eso es. Oye, cuéntame, Cosme, porque también, solapándose con esta acción, hasta el 4 de marzo está en marcha, esta primera ruta del maridaje, hay unas acciones en el mercado central, maravilloso templo que tenemos de la alimentación y también del vino, que cuéntanos cómo es esto de Vins al Mercat, qué tenemos que hacer para participar, pues, cómo va la cosa, a ver. Esto lo hemos organizado de forma que, como tú sabes, en el mercado central pasa muchísima gente, sobre todo los fines de semana, que aquello está, yo he ido muchas veces con mi mujer y está que no puedes ni andar prácticamente. Entonces la plaza central, dentro ya del mercado, pues vamos a hacer el viernes por la mañana de 11 a 15 horas y el sábado 27 también por la mañana de a la misma hora, pues una degustación con 10 bodegas que van a participar, dando unas degustaciones de vino que podrán sacar con un ticket y luego podrán probar también una tapa gastronómica en cualquiera de los puestos que estará señalizado para probar un vino y una tapa también. Ah, o sea que en los puestos habrá como raciones, como tapitas también para poder degustar de los puestos de alimentación. Han colaborado mucho y muy bien con el Consejo Regulador para organizar estos 2 días de vins al mercado. Entonces, el que quiera puede degustar allí vinos de estas 10 bodegas que van a ir y además todos los puestos que se dedican a vender vino en el mercado central, que exclusivamente hay, creo que hay 7 u 8 que solamente venden vino, pero hay muchos más que también venden otros productos además de vino, van a participar y podrán comprar allí el vino que más les guste de estas 10 bodegas que están allí representadas o de alguna otra bodega, que estos puestos tengan vino y que les guste a ellos. O sea que también se les va a dar esas facilidades para que puedan comprar vino y degustar vino, y luego degustar las catas. Creo, yo espero que por la gente que pasa en el mercado central va a ser un éxito tremendo y esperemos repetirlo muchos años, porque creo que con esto lo que intentamos es pues potenciar Valencia, potenciar la Deo Valencia y potenciar nuestros vinos y que la gente vea que tenemos unos grandes vinos. Pues sí, ya te digo yo, Cosme, que vaya el camión bien cargado, ¿eh? Sí, lleva sí, muy sí, bien sí. a cosa de cajas, porque sí. porque esto tiene muy buena pinta. Tienes unos sí. tickets para con el vino, sí, y además para el vino, ¿no? los puestos de fiambre, entiendo, ¿no? De quesos, fiambre, ¿no? salazones, pescados, bueno, carnes, etcétera. Ahí pueden tomar una cata y degustarla con el vinito que ellos han recogido de la propia bodega. Y luego ya si quieren comprar, pues en las tiendas que están especializadas allí en el mercado, pues pueden comprar una botellita, dos, un estuche, lo que ellos prefieran. Che, de categoría. Y todo esto en un entorno espectacular como espectacular, es el porque el mercado central es espectacular y sobre todo los fines de semana da gusto ir allí. Sí, da gusto ir allí porque, ya te digo, pasa muchísima gente. Luego además va a haber una actividad paralela que será el viernes, una cata maridaje, con lo cual mucha gente podrá asistir. Las plazas son limitadas pero gratuitas, creo que son 25 porque no cabe más en la sala que ellos tienen debajo, donde podrán asistir a una cata dirigida por un gran enólogo y además con maridaje de productos de allí propios del mercado y nuestros vinos de la de Valencia. Qué bueno. La cata el viernes entre las 12 y la 1 para hacerla de una hora y el resto del vins al mercado en el horario que te venga bien, tanto el viernes como sábado. Viernes o sábado de prácticamente 12 a 3 de la tarde. Genial. O de 11 a 3, creo que es, de 11 a 3. Che, Cosme, pues de categoría, vamos a ver. Pues nada, vamos a hacer tierra y vamos a ver si los valencianos ya, aunque cada vez mejor, van consumiendo vinos de la de Valencia. Se dan cuenta que tenemos, como tú me has dicho, unos grandes enólogos, unos grandes viticultores y que nos hacen un gran vino. Y además aporta beneficios para la salud, para acabarlo de arreglar. Claro que sí, siempre y con moderación, economía de proximidad. Siempre con moderación, los médicos dicen que el vino es muy saludable. Además, lo tenemos dentro de la dieta mediterránea. Pero como todo producto que entra por la boca, hay que hacerlo siempre con moderación. Pues brindo por ello, Cosme Gutiérrez, presidente de la Denominación de Origen Protegida de Valencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kimo. Un abrazo muy fuerte. Vins al Mercat, el 26 y 27 de febrero, los vinos de la Denominación de Origen Valencia toman el mercado central. Ven a disfrutar de la esencia de Valencia. Vins al Mercat, organiza Denominación de Origen Valencia, colabora Mercat Central, patrocina Mercedes-Benz Valencia. C'est si bon. I com que és dimecres, en esta horeta, este ratet del programa, hasta que acabem allà a les dos, estem en bona companyia, perquè és dia d'anar al quiosquet. Sempre és bon dia, vas al quiosc, te compres les revistes paper. Que bonico que sona el paper, i sobretot si és cuixer, aquesta cosa del paper brillant, i com porta colorins i les coses més amables de la vida. Pues mira, dis-me xafardero. Pues mira, sí, soc xafardero, i és dimecres, me mola anar, mira, què diu la Ola, què diu la 10 minuts, què diu la setmana, i tot això ho comentem, l'actualitat de la crònica social, d'aquí, d'allà i d'acullà, ho fem en companyia del xiquet d'Alcoi, que és Ferran Cano, que és una dolçor de criatura. Digues que sí, gràcies. Bon dia. Arreglat, bon dia, ara que te mire, bon dia tingues. T'havies arreglat la barba, eixa de hipster? Continua arreglada. Vale. Què vols dir? No. Que l'havies arreglat són al passat. Per saber-ho. Continua. Està arreglada. Està arreglada i així tenim testis que estan dient que està molt bé. Sí, està la barba bé. Està llarga, perquè una setmana creix molt. Però és que sos hipster. Si, a tu no t'he vist en barba mai en la vida. Me la deixe només en casos d'estos. En casos especials o... No, però això... Tinc una pinta en barba molt... Això és l'hipster està caducat ja. Hipster està caducat. El hipster està caducat. Ara han vingut els pofisanos i han vingut a tres més. El hipster ja és una cosa del passat. Però com jo també sóc clàssic, com tu, que t'agraden les revistes, com estaves dient, del paper, de color, les revistes en... De luz y de color. De luz y de color. Pues a mi també m'agrada el hipster, que és una cosa ja passada. Ara són els fofisanos. Fofisano, pues no vaig a deixar-me jo. Fofisano és tindre pues, la teva xitxa, el tal... No, perquè tu el deixat... El deixat de veritat. El hipster és un deixat cuidat. Eso es. I estudiat. Que és el que eres tu. Que és el que me fa el barber. Quan vas, perquè a tu t'ha la barba, esta te la deixa el barber. Però jo d'ací dues setmanes... Jo no sé fer-me-la. Jo faig autopistes en comptes de patilles, en curves i tot. Però bueno. Sí, a veure, i el pati que tenim? Pues mira, en la Ola, diu la... Perquè nosaltres creguem en la Ola, home, no per encima de totes les coses, no, la que diu la Ola, nosaltres la creguem. I diu la Ola en la porta. És la Bíblia del cor. No, Doña Letícia, una reina de incógnito. Y aparece una fotografía de una señora que diu hola, que es doña Letizia, que sospitem que poguera ser doña Letizia, pero oiga, esto es porque diu hola, porque es una señora embozada en un soy, no, es un fular. Estas cosas que porta Josep Lozano, sí. Que ves que fulars, això és una batamanta. No, batamanta, sí, perquè és gran el fular. A veure, per la gent que no t'ha vist la portada, és una senyora en hivern, sí. En Madrid, que fa més fred que en València, que podria ser que està abrigada o que va d'incògnit. Com és la reina, i mos ho creguem, perquè hola és la Bíblia del cor, i el boe de la Casa Reial també, perquè el que ells està bé, i no podem discutir-ho, sí que és ella, unes ulleres de sol, i en un gran fular, no sé quants metres tindrà, però gran és, perquè és voluminós, i en un abric negre. Qui s'amaga darrere, baix, de tota esta roba? Pues Letizia, que li agrada molt anar d'incògnit, perquè ella li agrada eixir del palau, i fer vida normal, que això ho sabem molt. Por las calles de Madrid. I el fet és que esta notícia no és una gran notícia, tampoc. No és res. O sea, és una cosa que dic, no tenim res que posar esta setmana en portada. I l'hemos pillado yendo pues, a la verdulería, que ella li agrada molt. Bueno, l'hemos pillado. Bueno, l'hemos pillado. Alguna amiga haurà dit, pues mira, que està per Goya, està en la zona de Goya. Està en Goya, perquè ella és muy de toda la zona. Pegant una volta, comprar palets. Goya, tu que coneixes Madrid, és la zona vieja. És una zona, no, bé. Sí, si no, està clar que no se'n va anar a Vicálvaro a San Blas. No, se'n va a Goya. ¿Dónde está el tema? ¿Cómo se llama? Salamanca. Bueno, yo también me iría a Goya. A pasear es más agradable. Unas botigues estupendas. Claro. Yo creo que se ha hecho una casa allí en el barrio Salamanca. Pablo Motos. Ah, Pablo Motos. Sí, que es lo que son varios millones de euros. Hombre, con guanya. Es que Pablo Motos es guanya, ¿eh? Hombre, se puede gastar eso ahí mes. Li va bé. Sí, sí, sí. Digo que en el mateix portal de Bárcenas. Eso sí que me sap mal, ¿veus? A mí que de Pablo Motos no me sap mal. Però Bárcenas, que tinc un pis de varios milions... Com serà de veí Bárcenas? De veí, bueno, Bárcenas, home, un home de buenos días, buenas tardes, moments, tampoc veig jo a Pablo Motos. Què passa? Vente un dia a l'Hormiguero. No lo veo. No, i sobretot no perquè fossin de premsa en casa. Clar. Que això també és un... Mal rotllo, fastidi, eh? Sí, sí, sí. Bueno, però bueno, també te pot servir de porteros, paparazzi. Sí. N'hi ha que veure la part positiva. Correcte. A la que sí que identifiquem, sí, com a la reina Letizia, perquè va maquillada con sus cosas en un acte oficial, és en la portada de la setmana, i en la setmana diuen, sus atrevidos trajes de Letizia para este año. Però, espai, que hay movida con el tema de la moda de Letizia, perquè ella movida, tenia... Movida promovida por el... Por Ayuntamiento. Ella, por Ayuntamiento de Madrid. Felipe Varela era fins ara... el dissenyador de capçalera de Letizia és el que més odia Josep Lozano. M'encanta de capçalera. És de capçalera, però ara ja no. Ho ha canviat. I ara diu que és Jorge Vázquez, que no és el de Sálvame. No. No, perquè la gent no però, se confonga. No, no és Jorge Javier, és Jorge Vázquez. Només Jorge. Sense Javier. Sense Javier, Jorge Vázquez. Gallego, ell. I diu que li han donat un premi ara en Madrid, Cibeles. El premi a la millor col·lecció en Cibeles. Ah, pues. En Cibeles, bueno, Cibeles, bueno. També és un poc... És una Madrid. Mercedes Benz Fashion Week. Bueno, oiga, Cibeles, tu. Cibeles d'antanyo, tota la vida. Cibeles d'antanyo. Això. I ho fa bé, este xicón té bon... Ho fa molt bé. Este xiquet era dissenyador d'Inditex i va créixer, va créixer, va fer la seva personalitat. Yeah. I ara la Casa Reial s'ha posat en contacte amb ell per a dir-li que volem diversificar el que és l'estilisme de Letizia i volem que tu també sigues part del seu vestuari. Ah, però això se fa així, no? Vull dir, tu eres un joven dissenyador emergente. Bueno, un dissenyador emergente. O el dissenyador del momento, i t'arriba una carta con la Casa Reial, con el cuño, el lacre, tot això, i diu... Estimado señor, ha sido seleccionado para ser a vestir. No, pásese usted por aquí. Les agradaría contar en la teua colaboración. Hombre, bueno, es que ay, eso porque no podía ser. ¿Por qué no le toca a Letizia personalmente o la secretaria de Letizia? Oye, mire, soy la secretaria de la reina. Ay, yo he dicho no sé, per carta, que el primer contacto es per carta. Es muy de Casa Real. Es de la Casa Real. Por una misiva. También una misiva. ¿Sabes cómo? Una cosa epistolar. Correspondencia. ¿Sabes? Me llevan a un señor y me dicen: ascolte, Jorge, que volen que estisca. Tú no sabes si se casa y os cuyo. A la reina, pero que está molt bé, porque siempre ha sido Felipe Varela. Sí. Que de fet, el Madrid Fashion Week, el protagonista absoluto ha sido Felipe Varela, pero el fet de ser el diseñador de capçalera o ex diseñador de capçalera de la reina Letizia, y sabe que diversifiquen un poco, pero no a Jorge Vázquez, sino pues a moltíssima gent que té molt de talent. Perquè no se pone un Francis Montesinos. Tu saps el que deia un dia? És poc atrevit, no? Per a... Bueno, però també per a primavera, per què no? Per a estiu, o algo així en colorit i en flors. Ei, quan ell va a Palma de Mallorca, així una cosa més colorida. Jo crec que hauria de diversificar de veritat. Pero bueno, ella es un aparador como reina también de la moda española a nivel internacional, claro. Pero también es una persona en esos gustos personales. Y imagina que ella pues también triara y dirá, pues a mí me agrada más eso o no. Pero yo creo que sí que habría de quedarme y no diversificar només Felipe y Jorge Vázquez. No, també és que imagina que han de ser gent de confiança. Claro. Per exemple, jo li recomanaria que també ven la ola Tamara. Tamara bueno, Falcó. No, pues porque tía, Tamarita sale, deixa un poco el convento, que ella es muy de este tema, y está del bien. Convento se va al backstage de las pasarelas, porque va a ser ella diseñadora de moda. Esto es muy... Pero le pega molt més que ser... Més que estar en un convent, que per cert, només era un reality en 4, de que es diu Quiero ser monja, que això ho hi veureu jo, i ja fins on hem arribat ja en el món de realities, que Quiero ser monja. Sé que no te resabore ara, però m'ha vingut al cap la promo de 4 de Quiero ser monja. Aquella cançó de Paràlisis Permanente, ja que estem de recuerdos, Quiero ser santa, Quiero ser beata. Quiero ser beata. Pues, és un poc això, però un poc això en la tele. Estarem al tant d'este programa de 4, a veure en què consistís. Perquè això que és, que te fas monja, és que no ho entenc molt bé, és a dir, el procés per a fer-te monja... És que fes ser novicia, no? Sí. Prèviament és ser novicia, i clar, imagina que això és pues un càsting divino, per dir-ho així, no? Un càsting divino, m'agrada molt. Un càsting divino, i te diuen si pots entrar o no, si passes los votos... Estàs seleccionada o no? Bueno, jo crec que ara passa quasi tot el món, perquè tenen molt poqueta gent, no és com abans, però bueno... Millor a Tamara tindre de dissenyadora. La presentadora d'este reality quedaria molt bé, Tamara. Quedaria molt bé, ja va fer un reality Tamara Falcón Cosmopolitan que no va funcionar molt. Sé que no hi estima. Però és que la tele no crec que no és lo seu i lo de Samara tampoc, perquè Isabel Preisler fa molts anys va ser presentadora en Telecinco, això no sé si te'n recordes tu. En Antena 3, en Antena 3. En Antena 3 també. Era un magazín, un magazín de los fines de semana, muy elegante, que ja sabia en un salón. Ah, vale, pues en Telecinco també va fer uno, però va durar dos dies. Ah, pues igual seria este. Potser seria este. Igual és el mateix que estem parlant. Bueno, pues Tamara, dissenyadora. Esta xica almenys ha estudiat en Milán, disseny. Ah. Bueno, que té formació, que no és una cosa com... com les famoses que diuen, pues ara vaig a fer una... Belén Esteban. Una col·lecció de sabates, de Teresa Campos. O Mónica i Penélope Cruz. Pues ara per a Mango vaig a dissenyar. No, si no saps dibuixar, no pots dissenyar. No. Sinó que tu tens les teues idees i a un dissenyador li dius, però a mi m'agrada això, això. I entonces posen el teu nom com a marca per a una col·lecció. No, ella dissenya. Personalmente. Personalmente, perquè va estudiar en Milán disseny. I de fet va fer les pràctiques en Inditex. Y igual conoce a Jorge Vázquez, claro. Y per ahí acaba vestida la reina. Pues a mí me encantaría, porque Tamara Falcó. Pero tú has visto algún diseño de Tamara Falcó, pues dice, no di que en plan de conse, oh, no, sino que si realmente tienen categoría. No lo he visto, pero sí que he visto el seu blog y sé quién es un poco el seu estilo, ¿no? Y el seu estilo es classic. Es correcte. Muy así como de Madrid. Es como de Samare, de Serrano, siempre estás bé. Siempre estás bé, ¿no? Sí. Si no, una cosa ahí que no es trencadora, no es Francis Montesinos. Vale, lo veo. Lo veo. Que te fases una idea, lo ¿no? Lo veo. Y la chiqueta pues va a traer esa colección. He visto el seu blog. Es que Nola té un blog. Bueno, en Nola moltes tenen un blog. Qualsevol se posa a escriure en Nola i se fa fotos, sobretot si eres famosa. Y entonces ella tiene un blog que pensa en sus estilismos. Sí, la chica está la de Velvet, la dona de Bustamante, bueno, que no me dice esta chica. Paula Echevarría también. Bueno, sí. Y les puede seguir un poco lo que le gusta, hace un poquito pom, el Instagram y no sé qué. Pues esta chica Tamara tiene un blog y entonces ya pensa en sus pues está bien, ¿no? Estilismos. Y pensas tú que irá un poco por allí. Y claro, entonces ella me imagino que aprovechará también para promocionar. Bueno, pues que me encantaría que Tamara presentara el reality de les monges y se vestirá. A la reina Leticia, les dos coses. Tamara fa la presentadora de Quiero ser santa, quiero ser beata. Quiero ser monja, exacte. Escolta, quin mal rotllo tinc, perquè jo no sabia... A veure, Arantxa Sánchez Vicario, jo com a gran bueno, com a amant del tennis, m'agrada molt el tennis, sí, i això, i bueno, te pots imaginar, una campiona, Roland Garró, tremendo, un tren posterior, que se diu, en fi, un escuixot, que era molt d'això, una dona molt, molt valenta en la pista i un tot un d'això. Uh-huh. Però resulta que va tindre fa temps un problema molt gros en els seus pares, de diners, que va fer que la família se separara hasta tal punt que no se veuen. I ara la moguda que tenen en Vanitatis és que ells van dir, Arantxa Sánchez Vicario no va veure a su padre que tiene Alzheimer, que és que està molt malet, però molt, i justament el que diu Vanitat és, hombre, i ara ha anat i s'ha fet unes fotos en la clínica Quirón que està son pare allà ingressat, sí. Un poco de postureo. Perquè el problema en son pare sí. i sa mare, per el tema dels diners, sí. no està arreglat. No està arreglat. A mi aquestes coses de família me fan mal rotllo. Van arribar una espècie de pau judicial que va ser signada el 3 de juliol de 2015, que després de molts anys, però les relacions personals, pues, mare, pares i filla, no eren molt bones i de fet es veu pues, que no tenen contacte. Sí, viu en Miami. Clar, viu en Miami, però lo de les fotos en la porta de la clínica Quirón és precís. No, és un poc postureo, o sigui, això no fa falta que lo digues a ningú. Tu vas a ver a ton pare claro. i fas unes fotos i les publiques a un siga en la xarxa social. Oye, que está... I aparte, a banda, és que són fotos, és que és la... No és una foto com... No sé com dir. No, no és una cosa... És la foto no. posando, sí. obrint la porta, com per dir, mireu que sí que vinc a veure a mon pare. Mira, lleig, eh? Si és de Xina, això... Però mira, també et dic una cosa, bueno, si l'home està positiu, en este això. Moment xungo, sa mare d'això, mira, se torna a reunir la família, i moltes que són molt de la família, escolta, ja està, clar no? Que sí. Oblidem-se. Escolta, aquests diners no tenen que ver... Quantes famílies pel tema de diners? Bueno, moltíssimes, passa, estan les millors famílies, però bueno, el cas és que si el pare està malaltet, que a més està en una fase avançada de l'Alzheimer, del que porta lluitant des de fa molts anys... i això ha servit, encara que es faci una foto per a Instagram o per al Twitter i publicitat per a que tinga un contacte en son pare que no es troba bé, pues bueno, pues bona ha sigut la visita també, no? Sempre bé, mirant la part, mirant la part positiva. Sánchez Vicario, que després estava Emilio també, un gran tenista sí. i tal, i han tingut unes bronques molt grosses. Aquests temes de família el tema de diners, sí, a mi també em fan molt mal rotllo. I n'hi ha moltíssimes famílies barallades per les herències. I així, quina conclusió en traguem? Pues que has de deixar-ho tot molt ben escrit abans de faltar per a que després no hi hagi problemes, que encara famílies... així sempre n'hi ha problemes després. Sí. És el que diuen després de Navas, pues, no sé si couen faves o cigrons, però en totes les famílies d'això. I miren la lectura, és que tot això de la macoca i tot això, bueno, que diu que hi havia les bodes més perseguides de la primera boda abans d'estar en el Matamoros i tot això. Bueno, però a mi m'agrada més veure a Jaime Cantizano. A mi també. Compañero del Metal, pues del gusto, allí en Antena 3, fem el programa i, bueno, ell feia ell i jo el feia al banquillo. I, bueno, i feies la mitat de l'any. Sí, bon xic. Bueno, feia la mitat sí, sí, ahí estàvem en tornant al museu. Però sí. I Jaime Cantizano diu que va ser padre. I jo m'alegre molt. Ell vol ser però ell té nòvia? Ell no té nòvia. No té nòvia. Ni, nòvia o, ni parella, o ni, parella ni acompanyante, clar, ni nada. Clar. No. No, ell no té parella en estos moments. No te ho dic de mal, te ho dic en plan de dir... ell diu que és un, com em dic, un cliente d'alquiler, per dir-ho així, no? Sí, és... com es diu això? Com es diu? Subrogació. Subrogado de no sé quant. Gestació subrogada. Es diu que és, bueno, pues lo que saben que en Estats Units és un vientre d'alquiler. Vientre d'alquiler. Vale, per a que la tenen. Tu arribes a un acord en una dona que la que tens alguna se relació. Se li fet un òvul que no és el de la dona. Un esperma, evidentment, que... De... Un òvul que no és el de la dona? No, clar, i ella, podríem dir que és el contenidor. I l'òvul de qui és? Pues d'un banc d'òvuls, és a dir, clar, és a dir... D'un banc d'òvuls? Suposa que és parlar molt popularment, però bueno, és el contenidor, però realment. Però igual és l'òvul d'ella, perquè no pot ser d'ella. No, normalment no, perquè no tinga cap relació biològica en el xiquet, no? És com un contracte de lloguer, podríem dir, i això es fa en Estats Units, perquè... Se fecunda in vitro, diguem, i se le implanta en el seu útero. I entonces fas amb aquesta persona que s'ha... Però els espermatozoides sí que seran del meu Jaime, no? Sí, bueno, clar. Suposant, sí, no? Perquè, clar, sí. Pot ser pare i si són seus, clar. I si no també d'un pack d'esperar. Però bueno, normalment en aquest cas és dels pares. És que això costa uns diners, és a dir, has de tindre uns diners molt importants, no només per a pagar lo que és el procés de gestació, la clínica en Estats Units, que ja saben que és privada, que és caríssim, més tot el tema legal d'advocats per a que aquest xiquet, una vegada que naixca en Estats Units, vinga a Espanya, i siga oficialment i legalment fi del pare que ha contractat. Això és el que ha fet Miguel Bosé? És el que ha fet Miguel Bosé i altres tants. Sí. Ricky Martin? I Ricky Martin i tants i tants. I per què ells sona? Perquè tot està de la figuració in vitro... Si l'encertes el diví, no? Ahí está, ahí está. No? Es que, bueno, y la verdad es que n'hi ha una quantitat de besonars pel carrer. Sí. Bueno, no. És que moltíssima gent que té problemes per a tindre fills. Me pareix que és meravellós. Esta idea, jo estic completament d'acord. Si la teva il·lusió és ser pare, també hem de dir que necessites molts diners per a portar-la a terme. Tu ho has mirat, això? Yo m'he informat. És una cosa que val... Molts milers d'euros. Has de tindre una comunitat econòmica molt gran per a... Però vull dir... Per a una adopció també, per a una adopció internacional també. 10.000 euros, que val un cotxe de gamma bàsica. Segur que més, perquè només les clíniques privades en Estats Units, el que és el ginecòleg més, el moment d'anar a parir, és molt més car que de 1.000 dòlars. A la fundadora, per dir-ho així, o la que fa de útero d'alquiler i vient d'alquiler, esta dona també cobra per fer això. Igual legalment bueno, no, però... Legalment no crec, però potser algun tipus de col·laboració. Suposo que la persona... Sí, pues bueno, ahí sí que no sé què dir-te. 30.000 si euros... O no, però bueno, 30.000 euros necessites mínim. Diners per a fer això. Home, necessites molts diners. Jaime també ha guanyat. Perquè si eres padrí i no tens parella i la vida no t'acompanya per a tindre fills, pues és una molt bona solució, però una solució molt cara que molt poquets es poden permetre. És que la mateixa perquè manera que pot ser... Perquè a més que no té parella i té 42 anys, al xic li feia il·lusió i jo m'alegré molt. Està molt bé. Perquè si se sent realitzat i se sent feliç, tu és que eres pare, clar, diuen que és una sensació meravellosa, jo no ho sé, però vamos, si en el meu nebot el vull com el vull, pues imagina tu tindre un fill, això ha de ser la sensació més extraordinària. Però tampoc crec que sigui condició sine qua non per a ser feliç en la vida ser pare. Absolut. Que és el que deia Maxim Huerta en el bloc de lectures que l'he llegit, que s'ha anat al Front Row de Cibeles i l'han preguntat lo primer, imagina que arran d'esta notícia és de, si és parella i si vol ser pare en la vida com a símptoma i com a sinònim de felicitat. Bueno, pues depèn també, hi haurà persones també que tindran parella i que tindran fills i que no seran feliços, dic jo, que és el que deia en el blog Maxim Huerta. Pues molt ben dit. A mi m'agradaria, la veritat, en el futur. Ell ho ha decidit, havia madres d'alquiler i ara pot ser madre soltera que no pot ser padre soltero. Pues ja està. Ahí está, pues ja està. Pues Jaime, sí. I que dit tu enhorabona. Endavant, home. Clar que sí. Claro que sí. Tu saps quina il·lusió. Bueno. Ferran, se tornem a veure demà en el programa. Demà en València, vale. En Simo i Companyia. Simo i Companyia. És que me lien perquè me'n vaig anar directament. Fas programes i fas tantes coses que això. Demà no, perquè ara mateix... Eres multibanda. Vaig en Gustavo i Vero a visitar el plató de Levante Televisió. València en directe. No te meravellós. I demà vaig a visitar-te tu, perquè això està com en casa, amb tots els amics de Simo i Companyia. De meravellós. I això és passar-se bé. Demà per la nit en Levante Televisió. La barba la portaràs així o te la vas a... La barba no, el demà... Just like this embrace, and if you only want be my eyes. Demà tornem a les 12:30, una paraeta i ara en seguida la informació. Demà més, au. Whisper this phrase, mon darling, c'est si bon, si bon, si bon, mm-hmm. Si bon, si bon, si bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. I am not looking for a millionaire. C'est bon, c'est bon. Never find one anyhow, alors. C'est bon. Someone have always got there first, I think. C'est bon.